esta ET, porque yo quiero leer. Me burlo, está muerto. No me gustan los caballos. ¿Dónde puedo comprar un bigote falso para mi perro? A mí nada se ha caído una pata. Yo quería comprar más ruedas, repuesto, por favor. Con este bigote yo te dispongo. Cerca del llano, una oportunidad de única de ver a un perro con cuchillo tomado, a un caballo con una pistola. Porque mi nombre no es Ramón, yo tengo un ordenador y tú eres mi madre. Yo soy Novita, yo que tengo a decirte. Mucho, el corazón espinado, el alma cigana. ¡Ole! ¡Ole, por carajo! I am Tony Montana, political refugee from Cuba. You're talking to me? You're fucking talking to me? Radio FBM. Aló, yo fui a hablar con el profesor, porque mi nombre es Fernando. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como se fue en esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después.